último en anteojos de sol para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Kraus, regala estilo, regala Navidad. Adelantamos la temporada de terrazas y buenas conversaciones. Seguimos en Oasis, al calor de las buenas melodías, 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ay, qué pena más grande, ¿eh, Marcelo? ¿Eh? Todo lo que ha pasado. ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marcelo? Acumula millas Latam Pass en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. ¿Se está ahí o no se está ahí? Se está ahí. ¿Qué pasó, Marcelo? Me preocupaste. Sentí ruidos. Caídas. Ah, ¿ya pasó la primera parte? Sí, po, eso te está Pero Marcelo, diciendo. Si te está... Pero nadie me avisa. Yo estaba leyendo que estaba calentando Pero la... Pero qué volado. Calentando la materia, ¿cómo? Leyendo un artículo que nos va a servir para una entrevista que tenemos hoy día. No entendí nada, así que no me sirvió mucho. Pucha, qué pena. ¿Cómo estás tú? 11 grados, fíjate, Carleta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? 22 grados la máxima, día agradable. Frío, agradable. Está nublado, Santiago, nos vamos a resfriar todo. Yo creo que para allá vamos, ¿ah? ¿Eh? Para allá vamos. Bueno, Marcelo, tienes una encuesta, a ver si no dormimos bien, parece. Yo, en mi caso, por lo menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te despertó una mosca? ¿Qué pasó? Es el sexo, Marcelo, me tiene loco. Me tiene loco hacer el amor y... ¿Y no te deja dormir? Hacerlo, no me deja dormir. Solo puedes hacer una cosa, o dormir o... O hacerlo. O hacerlo. Estamos hoy día preguntando a propósito de distintos lugares del sur. Ayer hablábamos de Chonchi, hoy día se sabe que en Ancuda hay manifestaciones, incluso bloqueos de la carretera por los propios habitantes y las autoridades, porque están en contra de las cuarentenas extensas que hacen que la gente no pueda abrir sus locales, etcétera. Entonces la pregunta es, frente a esta situación, ¿piensas que las cuarentenas totales son útiles para combatir el contagio? La alternativa A es sí, son necesarias. Alternativa B, no, el costo es muy alto. Alternativa C, no, mascarilla, distancia. Y alternativa D, cada lugar es distinto. Ahí está. Interesante, ¿eh? Bueno, corte. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, APA Plaza. Mario Desbordes presentó su renuncia al Ministerio de Defensa. Ajuste en el gabinete se realizaría hoy. El presidente Sebastián Piñera presentó detalles del plan de vacunación contra el COVID-19. La inoculación comenzará a fines de mes y los funcionarios de la salud de las unidades de pacientes críticos van a ser los primeros. Temuco sale de cuarentena y otras 15 comunas avanzan de fase del plan paso a paso en el país. El gobierno llega a un acuerdo con Espacio Riesgo. El Minsal confirmó que se pagarán más de 2.000 millones de pesos. Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de ley de eutanasia. La Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el reajuste al sector público. Y con esto termino. Justicia brasileña avala que la vacuna anti-COVID sea obligatoria. En Brasil la resolución va en contra de la opinión del presidente Jair Bolsonaro. Mira, aquí es obligatoria, ¿no? Aquí es voluntaria. Voluntaria y gratuita. De calidad, no sé, no, sí, de calidad. Yo me quedo con las declaraciones que les dio ayer. Como el amor. Hola Marco, qué bueno que me saludaste. Doctor Ryan. Yo sí te saludé, dos veces. No, en el aire, no es lo mismo. En el aire dije, hola Carleta, así cuando estábamos partiendo y Marcelo está. Me dicen que sí. Oye, mira. El bar, vamos al bar. ¿Vamos al bar? Me dicen que ahí se efectuó el saludo. Sí, se efectuó. Hola Marco. Correcto. Retiro lo dicho. Tú no me saludaste, que es distinto. Vamos al bar. No lo saludo. Perfecto. Efectivamente, se da vuelta la situación, se da vuelta el partido. ¿Eh? Se da vuelta el partido. Marco Silva. Mira, estoy bastante bien, fíjate acá. Extrañándolos, por supuesto. Oye, no tanto, sí. Más bien mínimo. Pero hoy día te noto más despierto, a pesar de que dice que no dormiste, más despierto que ayer. Más activo. Es que, más puede ser, ¿eh? Picado a la araña, estoy activo, estoy activo, Marcelo. Es que, ¿sabes qué? Encontré en la mañana cuando me estaba haciendo un refrigerio para comenzar este día. ¿Ya? Me encontré un barquillo con manjar. Estaba ahí. Es muy, la glucosa. Entonces quedé como con lleno de azúcar. Y no como azúcar regularmente, entonces quedé así. Dicen que es súper recomendable partir el día con un cuadradito. Yo creo que ahí está el problema, el dilema. Este era más que un cuadradito de chocolate o de algo dulce. Para que. Pero ¿sabes que la otra vez cuando hablamos esto mismo? Dice que es un mito eso, que el azúcar te activa. Pero mira, aquí tenemos el ejemplo. ¡Es un mito! ¡Es un mito! Tenemos el ejemplo en vivo. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Ahora, pero ahí visto los cumpleaños cuando le empezáis a repartir azúcar a esos niños, y los niños corren. Son así de fábrica. No, Marcelo, yo he visto niños absolutamente lisérgicos, que cámara lenta, por lo menos mis cumpleaños eran así. Nada de a ti, porque esa es una ansiedad, ¿no? Sino que eran más bien cumpleaños, una cosa muy... Apio verde. Pero en esa época estaba el famoso, la famosa naranja con jalea. ¿Te acuerdas de los Simpsons, gajos? En vez de naranja, era jalea de naranja. Mi cumpleaños, el clásico era completada. Ah, verano. Iban al hueso. Como yo estoy en el verano, mis cumpleaños serían como ahora las pool party. Piscina, completo. Pool party con Nano Calderón. Claro. Esa parrilla quedó sin carne, ¿eh? Bueno. Oye, sí, la parrilla mala. Oh, puros pollitos. No, ni yo, pu. Ni yo, pu. Yo oye, nunca ya, gano, pu. Noticia política del día, chiquillos. Debo reconocer que una persona me dijo ayer, oye, ojo con el gabinete, ojo, algo podría pasar, y yo no di crédito. Dije, no va a pasar nada. ¿Con lo de desborde? No, me dijeron, ojo con el gabinete, por ayer. Ya. Y yo no di crédito, ¿por qué? Porque la principal especulación, o sea, siempre se ha sabido que Mario Desbordes va a dejar el gabinete porque él quiere cumplir un rol importante en lo que va a ocurrir con el proceso constituyente. ¿Para qué se fue para allá? En las primarias. No, como candidato, eso le pedían desde RN. Sí, también es que... Ya, pero espérate. También se fue la opción en julio para allá. Pero en el fondo, cuando se empezó a decir que Mario Desbordes tenía los días contados, que podría renunciar en enero o en marzo, la prioridad era eso. El fantasma de la carrera presidencial ha estado siempre. Pero recordemos que también se había hablado de otras figuras del gabinete, como el ministro de Sexpress, que también es de Renovación Nacional, Cristian Monkever. Pero por otros motivos. Para ir a ordenar, no prende, Renovación Nacional. Ordenar. Porque parece que está un poco la escoba en RN. De hecho, se va a adelantar la elección. Y en la UDI no. Presidencial. En la UDI ya zanjaron al menos ese dilema. Y Javier Macaya ahora es el nuevo presidente de la UDI. Pero en Renovación Nacional, eres súper zurdo, ¿eh? Falta todavía. Entonces, el ministro Monkever dijo: no, yo me voy a mantener en el cargo. Y siento yo que ahí muchos creímos que lo del ajuste ministerial bajaba un poco la ansiedad, sin imaginar que ayer, o sea, es decir, adelantándose un par de semanas respecto a lo que se especulaba de que Mario Desbordes podía renunciar en enero o en marzo, ayer se vio al todavía o ex ministro de Defensa Mario Desbordes sacando algunas cosas de su oficina. Sacó unos fusiles y otro utensilio. Tuvo una reunión, parece, bastante amena con el presidente Sebastián Piñera. Tengo entendido también que el presidente Sebastián Piñera organizó una junta, una reunión en su casa. ¿De gobierno? No. Oye, ¿y se sabe quién va a pasar nuevamente a Alaman? Que cada vez que puede se pone el casco. No, no sé. ¿Quién puede ser ministro de Defensa? Fíjate que no ha salido ningún nombre todavía. Oye, pero espérate, ¿desde cuándo que es ministro? De la Defensa. ¿Desde cuándo es ministro? Desde el 28 de julio. O sea, claro. Duró un gas en un recipiente de mimbre. Cuatro, cinco meses. Nada, duró. Cero. Pero tiene una opción, el ministro de Defensa lo podrían cambiar toda la semana y nadie se daría cuenta. Ah, tienes toda la razón también. No, pero mira, hay algunos, y yo me cuadro un poco con esa tesis, que nos preguntamos para qué se hizo ese enroque si finalmente iba a pasar esto siempre igual. Se supo que Mario Desbordes iba a salir. Es verdad. Yo creo que porque en el momento en que se hizo el cambio y se puso a Desbordes ahí, era para calmarlo, porque estaba un poco desaforado. No, pero espérate, como que pusieron a Alamán. Tenía que quedarse más calladito. Pusieron a Alamán y a Desbordes y se supone que superaron el nudo que había en RN. Y ahora RN se sale o se tiende a decir que RN está complicado. ¿Ah, cómo entonces? Porque el nudo sigue, pues. Ahora, problema. También era un yo nudo creo, ciego. No nos olvidemos Alamán. Que Mario Desbordes, antes de asumir el Ministerio de Defensa, antes que saliera del Congreso, hubo ahí un diputado que lo tuvo que reemplazar, en fin, él estaba teniendo una muy buena recepción de la gente, salía mencionado incluso en algunas encuestas. ¿Quién? Desbordes tenía una evaluación muy 0,3, ¿ah? Porque estaba tiene. Callado, o sea, aquí el no, que le 0,3 puntos. Antes de asumir. Ay, Marcelo. Está escuchando. Ah, cuando era más activo y era como... Cuando estuvo en la primera línea. Casi oposición al gobierno. Claro, él recordemos hablando. Que fue uno de los primeros en decir en su momento, cuando se presentó la idea del primer retiro del 10%, fue uno de los primeros del oficialismo en decir, bueno, si el gobierno no está ayudando, hay que pensarlo. Bueno, ahora va a retomar esa línea. Bueno, el análisis que probablemente... Mucha quería decir otra cosa. ¿Qué otra cosa? Dilo. Tú me interrumpiste, no... ¿Cómo? ¿Te está pasando mi mamá? ¿Se te olvida? Porque estoy sentada en el puesto de él. Ah, es el efecto. Doppler. Sí. Efecto Doppler. Ah, ya ¿Doppler? Me lo que iba a decir y con esto cerramos el tema... Y vamos a estar pendientes. Análisis político. Si es que el ajuste se hace hoy o se hace otro día. Entendiendo que la conversación entre el presidente Piñera y Mario Desbordes fue en muy buenos términos y el presidente Piñera comprende absolutamente las intenciones y lo que quiere hacer Mario Desbordes. Si Mario Desbordes quiere ser candidato presidencial, este es el momento para salir. Porque según lo que dicen las encuestas, Joaquín Lavín sigue bien posicionado y la única manera de ganarle a Joaquín Lavín es ganarle. Que comiencen a trabajar ahora. Perfecto, gran análisis, perfecto. Ahora, ¿podían nombrar a Jadwe en defensa? Mira, ahí sería un golpe sería a la bien cátedra. Prudente. Sí, po. Y así lo congelan, pues. Congelan su nivel de contagio. Su ímpetu. Eso. Pero lo digo nomás, ¿eh? Ya, ¿qué más? Es una idea. ¿Qué más tiene ahí entre tus titulares? Hablemos un poquito de las vacunas. Ayer se hicieron vocerías para explicar un poco en qué consiste esta llegada de la vacuna Pfizer. Son finalmente, ayer discutíamos de cuánto era el número exacto de dosis que iba a llegar. Son 20.400 dosis. Esas llegan ahora ya. A este mes. Pero leímos en un informe que Pfizer, no sé si en una planta, Marcelo hizo la pregunta con Parini ayer y no pude responderle, pero el titular de un diario era Pfizer fabrica 40.000 dosis diarias. O sea, es muy poco. Nos mandó la mitad de un día. Eso nos mandó Pfizer, digamos. Yo creo que para la demanda está mandando mundial, 40.000 diarias es muy poco. Deben hacer más. Pero viste que ya está en Estados Unidos a punto de aprobarse la segunda vacuna, que es la de Moderna. Después viene la... ¡Qué moderna! Viene la facula progresista. ¡Qué moderna! Después la liberal. Pero esta es la moderna. La antigua. Ay, es que es muy raro que se llame Moderna. Vacuna Moderna. No, yo me quedaría. ¿Sabes que me gustó harto la entrevista que le hicieron ayer a. Buena, po. A Miguel O'Reilly. Es la entrevista del año, ¿eh? Sí, Gándalo. Miguel O'Reilly. Viene el tema y hace un llamado que me parece que nosotros, como medios de comunicación, ustedes ambos, como conductores, líderes de opinión, sí, deben sumarse. Pero lo hemos sumado, yo dije... ¿A qué me refiero con esto? Hay que vacunar. ¿Rusa? Traspasar a la población... No. La tranquilidad. Tranquilidad. Y tiza. Seguridad. Confianza. Templanza. No, es que yo creo que hay mucha... yo insisto en que hay mucho carepalo ahí. Gente que come... Insistimos en los roles afuera del metro. Insistimos en gente que fue a baños químicos en estadio. Que comió sándwich en estadio. ¿Eh? Que en las fondas comió a las 5 de la mañana una empanadita pasadita. Por favor. Yo en el Alejo Barrio. Se te cayó al suelo. Mira, y seguiste comiendo. Seguí. Claro. Y ahora se hacen los puntillosos. Ahora. Oye, tomaste Gandalf Ron Silver. Ron Silver. 81 años, no. Gandalf se puso. Magneto, si mira. Claro. Sí. No, si la vacuna, la vacuna va. Bueno, ayer entiendo que el presidente anunció. Prioridades, perdón, es que me parece importante decir esto. Aparte de puntualizar que son 20.400 dosis, las primeras zonas donde se va a vacunar: Santiago, Temuco, Concepción y Magallanes. Esa con la, con esta. Personal de salud. Salud, la primera línea, lo que está, los salud. Que atienden y trabajan. Salud, salud. Con pacientes salud. Críticos. Oye, y el primer semestre se anunció van a llegar 20 millones. Ese es el primer semestre. Cada 8 o 10 días van a empezar a mandar. Claro, yo no sé si 20 millones son, incluye como la doble dosis o son no. 10 millones de personas. En el fondo, 20 millones son 10 millones. Ya, entonces el primer semestre... Y son 80.000 dosis la que va a mandar Pfizer en total. ¿80.000? Sí. O sea, ¿En total? No, pero no eran millones. 19 millones, o sea, ¿qué es 19? 19 millones 900 mil. Oye, pero espérate. Chile... Gracias, Nano. Googlearlo. Espérate, pero son 83 millones de vacunas en total las que tiene reservadas Chile en los distintos laboratorios. Eso es la información claro, oficial. Son 4. No, pero no 83. 83 millones, Marcelo, estoy leyéndolo acá, revés, por favor. Al revés, dislexia. Oh. 38. Mira, yo creo que en este programa mejor que no hablemos con Marcelo. Tanto número. Sí, porque Marcelo. La verdad, no es lo nuestro. Que Marco dice una cosa, Marcelo dice otra, yo quedo al medio porque no sé ni sumar ni restar. Entonces, al final, lo que se comunica no es lo que sí, tenemos que comunicar. El punto es que en el primer semestre, según lo que anunció ayer el presidente, la mitad más o menos de la población chilena va a estar vacunada y la otra mitad no. Yo ya estoy vacunada hace rato. Te vacunan todos los días. Oye, ayer comentamos una información de la cual no hay tanto detalle, pero se ha hablado no bastante, cargo, que tiene relación con esta posibilidad de hacerse el PCR sin orden médica. Claro. Se le pregunta ayer a las autoridades de salud respecto ayer, a esta información, porque algunas voces dicen que el hecho de que nos podamos hacer un PCR sin orden médica podría afectar la trazabilidad. ¿Por qué? Porque en el fondo tú vas a un laboratorio y o al no lugar... Y te identificas. Claro, seguramente te anotan, pero cuando tú vas donde un doctor de medicina general, no. Ellos están obligados a hacer un... Un bueno, registro. A menos que es cuestión de que hagan un registro a dónde vas a poner. Bueno, la mira, vacuna. Si yo no lo estoy cuestionando, es que, te estoy contando. Ya, pero es que esas cosas que no tienen sentido no hay que repetirlas siquiera. Yo creo, fíjate, que no están así. ¿Por qué? Porque sabemos que el talón de Aquiles de esta pandemia no, ha sido la trazabilidad. En eso estoy contigo, pero entonces, es que la razón. Si hacemos un cambio en eso, tiene que ser lo más claro y detallado posible. A ver, Marco. Doy un testimonio y digo lo siguiente: persona. Testimonio de primera persona. Perfecto. Interno. A mí me han llamado todos los días de la Seremi de Salud, gente de un call center para hacer la trazabilidad. Estoy metido dentro de sus archivos y por tanto claro. Puedo hacerme un PCR y cuando llegue allá doy mi número de carnet y estoy en la ficha por un contacto estrecho. Perfecto. Y ahí voy a estar. Perfecto. Entonces estoy en el tema. El problema de lo que dice Carleta es que hay gente que cree que puede haberlo tenido, no informó de esto y llega voluntariamente a hacerse el PCR. Que nos pasó al principio de esto, ¿eh? Pasó en abril, en mayo, en marzo, pasó que gente iba a hacerse el PCR y empezaron a acabarse los exámenes porque daban muy pocos exámenes para laboratorios privados. Y la gente llega así, como quien llega Pedro por su casa. Claro, pues es un tema. Ya, pero así está claro. Creo que no. El que se lleve un hay registro. Hay trazabilidad. Por eso, el que se lleve un registro de quiénes hacen el PCR y que se les llame. Eso es clave, eso no hay duda. Pero que para eso se necesite que el doctor antes haya dado una orden. Doctor. Un doctor te tiene que mandar. Tiene que tocarte. Para eso les pagáis. Claro. Te tiene que tocar las partes nobles. Claro, y ponerte el estetoscopio ahí. Sí, en la zona. Diga 33. Perfecto. Oye, ayer hubo informe de eCOVID Chile. ¿Qué es eso? Que es un informe que elaboran semanalmente varias universidades, la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Concepción. ¿Ya? Y fíjate que el dato de esta semana coincide un poco con información que han reportado algunos medios de comunicación en su reporteo de que ha aumentado la hospitalización por coronavirus. Claro, ha aumentado todo en el fondo. Los contagios, la hospitalización. Exactamente. Claro. Todo sube, nada baja. Nada. En ese contexto, recordemos también que ha habido una discusión que ayer pudimos ver algunas zanjadas. Y otras no tanto. Respecto a, por ejemplo, el tema de espacio riesgo. Ah, las lucas ahí que no están ahí aclaradas. Volvimos a eso, ¿eh? Sí. Claro, a propósito de hospitalización, de la cama que se necesita, tanto para el paciente crítico como para el no paciente crítico, que solo requiere cuidados menores, digamos. En el caso de espacio riesgo, finalmente se confirma que el Ministerio de Salud llegó a un acuerdo con la gente de espacio riesgo. Para pagarle. Pero es que hay dos problemas. Uno, que no hayan cama, y otro, de que los negocios se hayan hecho mal, desordenados. Ahora apareció el caso de una... El Radisson. Claro, de un hotel que funciona como residencia sanitaria, que parece que también el desorden que había de poner dos veces el mismo nombre. No, y como que parece que lo hicieron leso. Ponían a la seis misma veces persona, el mismo cuatro paciente. Veces, claro, entonces les cobraban más plata. El desorden, la desprolijidad ha cundido en estas dos cosas, por lo menos. Que son cosas difíciles. Oye, la notificación en el Ministerio de Salud es un sistema que se llama Epivigilia. Epivigilia, sí. ¿Ya? Mal nombre. Ya, por si acaso. Es mal nombre, convengamos eso. Ingresan, los doctores ingresan tus datos cuando tú pides la hora para hacerte un examen. Ya, pues eso es lo que digo, que es cuestión de que la epivigilia no sea, dependa solo del doctor, sino también de la persona que le va a hacer el cuestión y se arregla la solución. Que le haga el cuestión. El cuestión. En este contexto, como les contaba, lo de espacio riesgo, que finalmente se llega a un acuerdo, me parece que este tema va a seguir siendo tema, independiente que el Ministerio de Salud haya llegado a un acuerdo con espacio riesgo, porque el tema de las cifras... ha sido muy... Volvemos a las cifras. O sea, partimos de que esto no costaba nada, esto cuesta menos que el sueldo de un parlamentario, después la versión de espacio riesgo de que nos deben 4.000 millones y ahora conocemos un acuerdo de 2.000 millones. Aquí hay dos temas con respecto a esta desprolijidad. Uno es, a partir de, por ejemplo, las acusaciones que hubo desde el principio con espacio riesgo, de que este era como un arreglín de bigote entre amigos, oye, te voy a arrendar tu cuestión para que no quebrí. Que hay una cosa así, una cosa media luctuosa. Trucha. Luctuosa y... Y voluptuosa. Y porque eran muchas al borde de la turgente, corrupción. Y turgente. Al borde de la corrupción. Y otra cosa distinta es que sea desordenado, de que sea desprolijo, de que al final el Estado pierda plata por gente, por que, desprolijidad. Gente claro. que hace mal las o cosas. O sea, son dos cosas graves, pero la primera es más grave aún. Todo en la primera eres vivo, en la segunda eres muy huevo. Fíjate, y ambas cosas deben aclararse lo antes posible. A propósito también del otro caso que ponía en la mesa Marcelo, el del Radisson, le preguntan ayer al subsecretario de redes asistenciales, porque redes asistenciales es el que tiene que firmar estos contratos. Y dice antes estaba Zúñiga ahí. Nosotros de número no sabemos. No. Él dice lo siguiente: en algunas situaciones se improvisó. ¿Viste? No, yo de buena primera tiendo a creer que esto tiene más que ver con esa solución de que son desordenados y poco prolijos. Pero eso también es grave. Pero es más grave la corrupción. Pero yo aquí poniendo un dedo en o subrayando. ¿En dónde lo vas a colocar? Cuidado con ese dedo. Que por otro lado aparece inmediatamente, porque es evidente en este clima que tenemos de confrontación, el apuntar, por ejemplo, a la corrupción de buena primera, sin tener muchas pruebas. I, O, U, L, Camila Vallejo, con todo el cariño, ayer ponía, antes de ayer, a propósito del Hotel Radisson, decía, mientras el gobierno no quiere darle dinero directo a la gente, se gastan no sé cuántos miles de millones en el Radisson. Y hay que recordar que todos estos hoteles, evidentemente se hubiera gastado más plata por desprolijidad, y eso es absurdo porque se necesita la plata. Pero el que existan todos estos hoteles que son residencias sanitarias y que funcionan como de alto lujo, ¿no? Porque son hoteles que funcionan. No todo, ¿eh? Porque hay otras que son, hay no son tan buenas. Digamos. Hay de todo, pero yo vi en Provence también hay varios hoteles que están funcionando de residencias sanitarias. Es una forma de transferencia directa a gente que no puede estar en su casa, se le da la posibilidad de estar gratuitamente en un lugar para que pase su cuarentena. Es una transferencia directa. Ahora, yo creo que Estado, yo estoy de acuerdo. Sí. No, lo que hay detrás de esto son las explicaciones que en su momento dio la autoridad, incluso por Twitter. Recordemos que Mañalich decía que todo era falso, que era y lo decía por Twitter y no lo dijo nunca en conferencias de prensa. Y al final se sabe que en realidad sí fue una cuestión enredada, que nunca estuvo claro y que se gastaron varios millones de más en una cosa que uno no sabe cuánto se ocupó o no se ocupó. No hubo, digamos, demasiada transparencia. Entonces después te dicen, no, es que como esta es una situación nueva, empezamos a improvisar. Claro, pero la improvisación tiene a veces un costo en vidas también. Porque cuando se improvisa para el otro lado, no para el lado del dinero, sino que el tener, por ejemplo, personal a cargo, la cuestión puede significar que muera gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de afirmaciones. Toda improvisación, toda desprolijidad, por supuesto, es peligrosa y puede causar daños potentes. Yo lo que yo digo es que la acusación en ese caso apunta para el lado equivocado. Es mucha plata, tal vez mal gastada, pero mucha plata traspasada directamente a los beneficiarios. Eso es un dato, se lo puede decir. Porque esta plata, porque lo que trata de dar a entender es que se están pasando plata entre ellos, se están arreglando los bigotes, y no le llega la plata a la gente, y tal vez no va por ahí la cosa, sino más bien solamente de tontera y es mediocridad nomás al final, dices tú. Bueno, ya, entonces es así. En honor a la hora, avancemos en otros temas para que no. Solo decir, hoy en la tercera, para cerrar el tema COVID, dice Salud cursa sumarios a 5 aerolíneas por no cumplir con el protocolo COVID. Oh, el piloto iba sin mascarilla. 148 incumplimientos, entre ellos pasajeros extranjeros con test PCR de más de 72 horas o sin seguro. Recordemos que la gente tiene que venir con un seguro que cubra el tema COVID. Expertos piden que se exija realizar cuarentena al llegar a Chile. La TAM informó que ha reforzado los procesos. Ayer en la Cámara de Diputados hubo harto movimiento con varios temas. Uno de ellos, se aprobó en general el proyecto de ley de eutanasia, que ha generado mucho, mucho comentario. El proyecto se llama Muerte Digna y Cuidados Paliativos, que busca permitir a una persona que, cumpliendo con ciertas condiciones estrictamente establecidas en la ley, decida y solicite asistencia médica para morir. Contó esto con votos de Chile Vamos. Ambos lados. De ambos lados. Del río. Lo que sí se rechazó por falta de quórum es el artículo que autoriza que mayores de 14 y menores de 16 años puedan solicitar esta asistencia médica para terminar con su vida. La norma requería 89 votos, pero solo obtuvo 74. Así que ahora tenemos que esperar a que siga el trámite este proyecto. Malas noticias para el gobierno, porque ayer se rechazó la idea de legislar el reajuste al sector público. ¿Y en qué queda entonces? ¿Va a quedar igual que el año pasado? Ahora avanza al Senado y hay que seguir negociando. Sabemos que el tema del reajuste es como el salario mínimo. Este es como un déjà vu, todos los años lo mismo. Pero finalmente algo tiene que salir. Y por último traía el tema de el Ministerio de Bienes Nacionales y Defensa. Enfrentados, no te puedo creer, va a estar en la noticia. Por el tema del supuesto nuevo complejo para la selección chilena. Se anunció un terreno que es de la Fuerza Aérea. Claro. No, del Ejército. Del Ejército.

Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. 11 grados y 6 décimas y la temperatura solo subirá 10 grados más, fíjate, solo 10 grados más, 22 va a ser la máxima del día claro, de hoy. Claro, hay que andar con calcetines un pelito más gruesos el día de hoy. Un poquitín con un poquitín. Y a propósito de poquitín, hoy día estamos preguntándole a nuestros auditores qué tanto apoyan, después de tantos ensayos que hemos tenido, experimentos, no sé, durante todo el año, cuarentenas que van, cuarentenas que salen, cuarentenas que entran, estamos hablando de la cuarentena total, la que no permite que la gente salga, que hay varias comunas en el sur que están así y algunas se han declarado en rebeldía frente a esto. ¿Qué has aprendido? ¿Piensas que las cuarentenas totales son útiles para combatir el contagio? La alternativa son sí, son necesarias, o no, el costo es muy alto, o no, mascarilla y distancia, o cada lugar es distinto. Ya está. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno. Día viernes, aquí super, seguimos, ¿eh? Super fácil. A ver, es súper fácil de decir. Sí, día viernes, relajado. A ver, vamos a primera relajar. Pregunta. Nombre de la comuna que empieza con T y termina con O, cuyos funcionarios de la salud serán los primeros en recibir la dosis Pfizer. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Talagantito. Talaganto, no. Talagantito. Con Talagantito. T y termina con Temuco. Lamentablemente lo dijeron acá los tutis antes. Teno, dice el patrón del pan. Lo dice José Escobar, lo Tupungatito. Recordemos, lo dije en el bloque anterior, pero lo vuelvo a repetir, información importante. Tepa y hueco. Van a llegar varias vacunas, en algún momento esperamos que lleguen millones de vacunas, pero en lo concreto ya se anunció esta semana, es la noticia, una de las noticias de la semana, el tema de la vacuna Pfizer que está autorizada para entrar a nuestro país y ayer las autoridades aclararon que van a ser los funcionarios de urgencia y de la UCI y de los recintos médicos, atención, de Santiago, Concepción, Temuco y Magallanes, los primeros, Marcelo, atención, en recibir la dosis. Ya, pero todavía no se sabe el acto inicial. El primero, dice. El primero, el show acto. Que se va a hacer de todas maneras. El acto. Con una, yo pondría, por ejemplo, a una persona, un deportista ahora, chileno con un acto. Bajando desde un helicóptero. Y que le lance a la punta de la flecha va la vacuna y le con lanza. Una jabalina. Le lanza directamente. Francisco claro. Crobeto. Crobeto. No, pero el Crobeto es de tiro. Pero igual si bueno. No, le llega a pegar un colocará, en vez de colocará su vacuna. Le lanzó la vacuna y lo mató. Pero murió sano. No tiene COVID. No tiene COVID. Oiga, lamentablemente no. Falla Crobeto, le apunta en un ojo. No juguemos con eso. Oye, todo esto, Christian Endler no se ganó el premio. No. Oh, pero ojo, porque son dos premios. Sí, pues un premio. Dos premios. El premio uno lo daba las asociaciones e instituciones y FIFA. Ahí no gana la FIFA, pero el otro lo dan las jugadoras, no, y ahí salió en la oncena titular. Sí, no estudié, muy bien. Me llegó información más fidedigna, Marco, y en la oncena ideal no es que la entreguen las jugadoras, sino eso sí, el público, el público no, vota. No. Y en el público, disculpa, ¿cuál ganó? ¿Cuál es el esa? Pulis? Me quedo dando vuelta. ¿Cuál es esa información fidedigna? El diario. No, estamos Mercedes, peleando aquí entre. No, pero la de Marco. Pensé que habías hablado con Christian Endler. La de Marco es una persona que mandó la por FIFA. Twitter. No, estoy viendo acá, no, FIFA, FIFA International Worldwide. Worldwide. Ese diario. Que miente. Marcelo lee ese diario. ¿Qué? Sí, no, ya, 1-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Oye, estuve revisando información, le tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia. y tú. Oye, tenemos que tocarla. De atención nuevo, ¿eh? Con esto, 2021, los feriados. ¿Sabéis que la mayoría caen sábado? Caen fin de semana. Se viene malo el 2021. Sí. Podría así ser que peor todavía. No sé si peor, pero pucha que uno agradece un lunes feriado, sí, un viernes feriado, un inter feriado. Agradece, la pregunta es la siguiente: ¿qué días caen el 17, 18 y 19 de septiembre del 2021 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, a ver, este 5, año... 6? Los días. A ver. Sábado, domingo, lunes. ¡No! Viernes, sábado, domingo. Sábado, domingo, lunes. No. Sábado, domingo. Sábado, 17, no, pues, 18, 19, viernes, sábado, domingo. Marcelo lo dijo primero. Viernes, sábado. Yeah. Igual acá una persona puso, el primero que contestó puso de viernes a domingo. No sirve. Pero es que le faltó el se sábado. Se equivoca. Sí, hay que escribir el sábado, no discriminemos el sábado. Lucía Ortiz también contestó correctamente. Viernes, sábado, domingo. Aquí una persona que yo creo que pretende hacer humor dice después del 16. Mira. También podría haber sido. No resulta, respuesta, lamentablemente. Ya, mira, no sé. José Escobar, que me encanta su entusiasmo, pone jueves, viernes, sábado. Ay, ojalá fuera así, ¿no? Pues viernes, sábado, domingo. Viernes, tiene que 17, Semana Santa. Sábado 18 y domingo 19. Ya, para, ¿y qué otros feriados caen en fin de semana? Casi todos. No te puedo creer. Te juro por Dios. No lo quise traer completo viendo, porque es mucha información, pero vamos a tener pocazos fin de semana largos el próximo año. Bueno, tendremos en mayo, el primero de mayo cae día sábado. ¡Mira! Y el 21 de mayo cae día viernes. Ese podría ser, pues. Pero mira, no. ¿Y el Viernes Santo qué día cae? Viernes. Cada día mira, viernes. Mira cómo le gusta. Por lo menos ese, ¿ah? Por lo menos un viernes. Se produce el empate. Siguiente pregunta. Hay silencio total. No, es que me escribe acá un Camino Barrera. Y dice, ¿no se supone que hay un decreto que dice que el 18 de septiembre cae sábado y va a ser feriado el 20? Pero da lo parece mismo. Parece que sí. No afecta nada. Pero cae viernes, sábado y domingo, no fin de semana así largo, largo, como años anteriores, ¿se acuerdan? Que era como una semana. Cuando es miércoles y jueves, 18 y 19, ahí es maravilloso. Pobre hígado. No, pero lo que está diciendo Gabino es que sería de viernes a lunes, o sea, volveríamos a trabajar el martes. No. O sea, sería el viernes y el lunes feriado, ¿puede ser? ¿Ah? No. ¿No? Esta pregunta tiene relación con un partido político. Está en el ojo. Uno. Que está en el ojo del huracán. Del huracán, ya. La frase cliché. El ojo del huracán. ¿Pero qué? RN. RN. Ya. RD. RD. ¿Cómo se llama el presidente de Renovación Nacional? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Progens. Progens. Progens. Progens. Raúl. No sirve. No es Raúl. Jorge. Mario. Mario Hugo. ¡Vamos! ¿Jaime? Jaime. ¡No! ¡No! ¿Rafael? ¿Rafael cuánto? No. Progens. La respuesta es... correcta. Correcta. Correcta. Rafael. Rafael. Rafael. Rafael. Yo tenía un amigo que se llamaba Rafael y le decían Rafael. No. Porque tenía muy buena suerte en el amor. Y en la vida. Por supuesto. Ustedes saben que una cosa lleva a la otra. Oye, sí. Rafael Proens, que está pidiendo, se supone que las elecciones en Renovación Nacional son el 5 de junio del próximo año. Ya. Entonces él está pidiendo que sea el próximo 17 de abril, porque parece que la cosa no está muy ordenada en Renovación Nacional, así que el mismo presidente de RN, Rafael Proens, dice, mejor adelantemos todo. Ordenemos un poco la cosa. Ordenemos un poco. Ahora, ellos nomás se dan cuenta que está desordenado porque el resto no sabemos ni siquiera que estaban existiendo. Está como claro, en silencio. Qué ninguneo. Pero como en silencio. Ninguneo, yo encuentro que en Egópolis, ¿qué pasó con Egópolis? Oye, dice que van a tirar a Cruz Coque de. Ya la están dando. Es que están barajando cuáles son sus opciones presidenciales. Ya. Obviamente que. Undurraga y Cruz Coque. Dios mío. Obviamente dicen que el líder Undurraga, natural. No lo toques. Undurraga es el mejor candidato que podría haber en el planeta. El líder natural de Bópoli, natural. Felipe Kast. Sí. Pero están saliendo, según las encuestas y las mediciones que hacen los partidos, Gloria Bópoli Hood. Está saliendo al camino. Gloria Hood, Luciano Cruz Coque. El ministro Briones. Ministro Briones. Ahí está. Pero el ministro ha tenido mucho abollón en el último tiempo, ¿eh? De a 10% nos vamos. Claro, tenía. Oye, son las 7:45, van ganando ustedes 2-1. Hagamos la última. Esta última último pregunta gol que lo vale último todo. Gol. Atención. La pregunta ahí, ¿eh? ¿Quién escribió la siguiente frase? Que Desbordes vuelva a la política es como si el profe Bielsa retornara a La Roja. Punto. Hermoso. Cierro comillas. Oh. Rafael Progens. Rafael. ¡Hola, Rafael! No es Rafael. Carla Rubilar. No. Claramente yo creo que debe ser alguien que le gusta el fútbol. De RN. Claro. Es Sergio Onofre Jarpa. No. Reyes. Diego Chalper, dice aquí en el No, podría haber sido Diego Chalper, pero no. Tampoco es Pamela Giles, no es Solabarrieta, no es el presidente. Todavía sigue en el rechazo, se fue a ese lado, ¿eh? Pamela es el presidente. Su mamá. Tiraña, mira, la mamá de Mario, la mamá de Mario Desbordes. No. Solabarrieta, dice José Escobar. Puede no, ser. ¿Eh? La respuesta correcta es. Que nos ganaron. Sí. Camilo Morán, que es el diputado que reemplazó a Mario Desbordes cuando dejó el Congreso para. Irse al gabinete. Él cree que va a volver a reemplazarlo ahora en el Ministerio de Defensa. ¿Y por qué no? Así van rotando las sillas musicales. Es una gran noticia. Lo dieron vuelta a los chuchis. Felicitaciones. Ay, qué pena. Qué pena. Vamos con una canción de pena, por favor. A ver. Excelente. El corazón disléxico. ¿Has tenido corazón disléxico? ¿Carla? Todo el rato, Marcelo. Sí. Todo el rato. And now that's a start. Is this your name or a doctor's eye chart? I try and comprehend you, but I got a dyslexic heart. I ain't dying to offend you, I've got a dyslexic heart. Oh. Thanks for the book, now my table is petty. It's a library or a bar. Between the covers, I judge you when ready. A half angel, half tongue. I try and comprehend you, but I got a dyslexic heart. Oh, I am dying to offend you. I've got a dyslexic heart. Who will read you correctly? You need me directly. Help me with this part. Do I hate you? Do I got a dyslexic heart? quite dyslexic. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la la. La la la la. La, Mario Desbordes presentó su renuncia al Ministerio de Defensa. El ahora ex secretario de Estado llevaría adelante una eventual candidatura presidencial, además de asumir el liderazgo de la campaña de Renovación Nacional con miras a las elecciones de gobernadores, también de constituyentes, alcaldes y concejales. De abril próximo. Se espera que hoy, quizás sí, quizás no, tal vez, se realice la ceremonia de ajuste de gabinete. No sé, es que no tengo información. Al desborde del río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Mezclé la canción del ¿cómo se llama esa del uruguayo que ganó el Oscar con el borde del río? Ah, al otro lado del río, ese Drexler. Drexler, sí, de Ford. No me acuerdo de esa canción, muy mala. Es malísimo. Drexler, completo, es malo, pésimo. El presidente Sebastián Piñera presentó detalles del plan de vacunación contra el COVID-19. El mandatario indicó que los contratos suscritos permitirán distribuir 20 millones de dosis durante el primer semestre del 2021. La inoculación comenzará a fines de este mes y los funcionarios de salud de las unidades de pacientes críticos serán los primeros en recibir el medicamento. Dame, dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. La vacuna dame. Ya. Ah, ya. Po, po, po, po, la po, vacuna dame, ya. Dame. La vacuna ya. Está bueno. Hay que hacer canciones de vacuna. Sí, pues, voy a pensar. Ay, ¿por qué no canta una con nosotros también? Pero una buena, sí. Calde. Ay, estoy diciendo que las que hacemos. Ay, pero pues todas han sido buenas. Qué sensible, ya. Oye, Temuco, buena noticia. Temuco sale de cuarentena y otras 15 comunas avanzan de fase en el plan paso a paso. Además, desde el 21 de diciembre, es decir, desde el lunes, la hora del toque de queda se va a modificar para las comunas de Puerto Montt y Osorno, comenzando a las 22 horas. Osorno. Osorno. Osorno. Mira, uno pronuncia Osorno. Bien. Uno pronuncia bien y es Osorno. Objeto de burla. Hay que hacerlo en Osorno. Eres objeto de burla. De burla. Porque dices Osorno, eres objeto de burla. El gobierno llega a acuerdo con Espacio Riesgo. El Minsal confirmó que se pagarán más de 2,000 millones de pesos. El contrato firmado, señaló el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Duñac, ingresará a la Contraloría. Dijo él que el Estado de Chile cumple sus compromisos. Perdón. Oye, para la vacuna Moderna para se va a probar ahora, Chile no tiene ningún convenio con ellos. Uy, no. qué antiguo. Qué pavo. Moderno. Qué pavo. Qué pavo. Y esta no tiene que estar tan fría. No, po. Era mejor. Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de eutanasia, en tanto se rechazó por falta de quórum en el artículo relativo a la autorización para que mayores de 14 años y menores de 16 años puedan solicitar asistencia médica para terminar con su vida. Morir de amor es como... No. Sal de ahí, muchacho. Sal de ahí. Vamos a retroceder por los mismos pasos. Que es un campo minado. Con las mismas huellas que pisaste antes. Vamos a retrocediendo, muchachos. Sí, de a poquito. Bueno, pero es un tema no sensible. Nada. Podría haber ocupado otra canción. ¿Qué es morir de amor? La vida. Morir de amor por dentro. Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar del reajuste del sector público por 60 votos en contra, solo 45 a favor. Los diputados desestimaron la iniciativa. Ahora el Ejecutivo va a tener que insistir en el Senado. Con anterioridad, la Comisión de Hacienda ya había despachado el texto, pero rechazando más de 30 artículos relacionados con el alza de 2,7% de bonos y otras materias que... Pedían ahí en el proyecto. ¿Pero por qué? Si están leyendo, se acaba la frase. Porque una vez se equivoca, pues Marcelo. Escribe mal una palabra, una cosa, un texto. Tú en vez de valorar. No eres perfecta. No eres perfecta, te queremos igual. Gracias, Marco. No, el, ¿cómo era la canción? El bolero Rael. El bolero Rael. Hojas de té, hojas de té, hojas de té, 5 de azúcar y 2 de café. Hojas de té, así. Porque esa es de la película La Mujer Perfecta. Con esto termino. Justicia brasileña avala que la vacuna anti-COVID sea obligatoria. La resolución va en contra de la opinión del presidente Jair Bolsonaro, quien ya adelantó que no tomará ninguna vacuna contra el coronavirus. La colita mía es mía, Bolsonaro. ¡Es mía, doctor! No, Bolsonaro no está de acuerdo. Bolcha. La culitis mía es mía, estado. Mía. La culitis mía es mía, doctor. La inyección circo du soleil. No. Ahí fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:57, oye, Marcelo. Quiero hacer mención a un regalo que nos mandaron desde el hogar de Cristo. Nos mandaron unas mascarillas de género. Bellas. Que dice Hogar de Cristo y bien grande, justicia social en todo tipo de colores. Y esto tiene que ver con una carta que nos manda el director ejecutivo del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero, que está pidiéndole a las autoridades que reaccionen al pedido de no solo ellos, sino varias fundaciones, que le entreguen el necesario cuidado sanitario, las mascarillas, para los trabajadores de esos lugares que trabajan con adultos mayores, con un montón de otras personas, y que necesitan 141.050 mascarillas al mes, con un costo de 22 millones de pesos. Bueno, una alita del espacio riesgo habría alcanzado. Con eso estamos. Estaría listo. Bueno, necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu10comodelo.cl. Para más información, prefiere nuestros canales digitales AFP Modelo. La seguridad de tu casa, déjala en manos de Chilena Consolidada con su seguro hogar, que viene con una amplia gama de asistencia y coberturas que se adaptan a todo lo que estás buscando. Conoce más en chilena.cl y vive el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa, sin antes decirles que tengan... vamos a la pausa. Tenemos una entrevista, después. ¡Sorteos! A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www. www.cmfchile.cl. Mi amor, ¿tienes efectivo para el peaje? No, ¿y sabes por qué? Porque cada vez que usamos nuestro tag, acumulamos millas Latam Pass para venir a bailar Samba Río. ¡Uy, qué rico! ¿Tienes efectivo para unos juguitos? Ahí sí que tengo. Ahora en Ruta del Maipo acumulas millas Latam Pass usando tu tag de cualquier autopista en el pórtico de Nueva Angostura y todos los peajes de Ruta del Maipo. Infórmate de los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Oye Siri, ¿es verdad que todo lo bueno de tu banco ahora está en una tienda? Sí, en Tienda Santander. Porque tu nuevo iPhone 12 y iPhone 12 Pro están disponibles en tienda.santander.cl. Cómpralo en 24 cuotas sin interés con envío gratis y además obtén un 50% de descuento en tus AirPods. Exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Tienda.santander.cl. Porque lo mejor de tu banco ahora está en una tienda. Santander, tu banco. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:02, hay 11 grados, 22, y está lloviendo en algunas partes del país. ¿En serio? Llovizna, en La Serena y Valparaíso también. Llovizna. Concepción también, algo de lluvia, y truenos y relámpagos. Bueno, tenemos Marcelo, una entrevista que va a abarcar varios temas importantes porque es una persona que tiene la palabra, tiene la voz. Es el subsecretario del Interior de nuestro país. Y tiene el nombre. Juan Francisco Galli. ¿Cómo está? ¿Cómo está Juan Francisco? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Hay mucho tema que hablar, algunos que están salen revolucionados los diarios con sus palabras, las vamos a enfrentar, pero hay uno que como que supera todo y vamos a partir por eso entonces, porque entiendo que en el caso de que se produzca un cambio de gabinete, el subsecretario de Interior tiene una función importante. Y como ayer se anunció que el ministro de Defensa, Mario Desbordes, va a salir de ese cargo, ¿por qué no nos da la papita? ¿Cuándo va a ser el cambio? Necesitamos un golpe. Vamos, una cuñita. Su propina en nuestro sueldo. Como ustedes comprenderán, esa es una decisión del presidente. Así que la verdad es que corresponde al presidente anunciar los cambios de gabinete y las designaciones en el gabinete ministerial. Así que yo ahí... por esta vez no voy a poder contribuir con la propina. Pero puede ayudarnos sin necesidad de faltar a el secreto. ¿Le han dicho que en los próximos días reserve una hora? A ver, Marcelo, la verdad es que en este cargo, como la Subsecretaría del Interior, uno tiene que estar siempre preparado. Ah. Y en este caso... O sea, es hoy. A nosotros nos toca, como Ministerio del Interior, una responsabilidad importante que es redactar los decretos de nombramiento de ministro, pero obviamente cuando así dé la instrucción el presidente de la República. Perfecto. Bueno, subsecretario, vámonos al tema que hoy día aparece en muchos medios, que ayer requirió sus opiniones. Vamos a entrar más en detalle de la ley de migraciones que está discutiéndose. ¿Cuál es el principal, piensa usted, motivo de divergencias en esta ley? A ver, yo te diría, en primer lugar, creo que hay muchos motivos de convergencia más que de divergencia. Perfecto. Y eso se notó en la discusión parlamentaria, eso se ha notado en la necesidad que creo que la gran mayoría de los chilenos ve de tener una legislación migratoria que esté actualizada, que sea moderna, que se enfrente a los desafíos que tiene Chile hoy, que tiene el mundo hoy. Esto quizás hay que darle un poquito más de perspectiva que nuestra discusión aquí local. El fenómeno migratorio en el mundo, dado el avance de las comunicaciones, dado el avance de los sistemas de transporte, hoy día existe muchísima mayor movilidad de las personas alrededor del mundo, muchísima más información de cuáles son las condiciones que enfrentan las personas en distintas regiones y países del mundo. Y por lo mismo, el fenómeno migratorio es algo que llegó para quedarse, más allá de los fenómenos migratorios de la antigüedad o incluso los del siglo XX, cuando todos nosotros, ¿no es cierto?, probablemente tenemos algún vínculo con alguna migración, ya sea por conflictos bélicos, por razones económicas, por razones laborales o cualquier otra razón. Hoy día el fenómeno migratorio es algo que llegó para quedarse y por eso era tan importante. Nosotros lo dijimos en el año 2002. El cambio climático. Bueno, muy buen punto. Efectivamente, el cambio de las condiciones de vida en distintas regiones del mundo por el cambio climático, naturalmente, es una de las razones para la migración. Claro. Y por lo mismo, nosotros lo dijimos en el año 2012 cuando ingresamos el proyecto de ley de migraciones en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que esto era una necesidad imperiosa. Avanzar en actualizar nuestra legislación. Nuestra actual ley migratoria es una ley que data de allá de los 70 y no se hace cargo del fenómeno actual. Entonces, por eso, ¿cuáles son las divergencias aquí? La verdad es que hay algunas personas que creen que los estados no deberían tener mayor injerencia en administrar u ordenar estos flujos migratorios. Pero eso no se hace cargo, la verdad, de todo lo que necesita el estado. Tiene que haber una política migratoria que dé cuenta de cuáles son las necesidades de salud, de educación, de vivienda de la población, y esa población va cambiando con la migración, y por lo tanto esa migración tiene que ser ordenada, tiene que ser segura para que esas personas no se expongan a riesgos como consecuencia de tomar una decisión de migración, pero además tiene que ser regular, tiene que ser a través de los mecanismos que establecen los países para migrar, y no puede ser porque a alguien se le ocurrió cruzar la frontera, cruzó la frontera y resulta que el país tiene que decidirlo como si lo hubiera hecho regularmente, porque para eso existe una política migratoria, para eso existe una regulación migratoria y para eso existen condiciones que pone Chile para recibir a aquellas personas que están quieren buscar oportunidades de vida en nuestro país. Oiga, subsecretario, hace unos días el jefe de extranjería Álvaro Belolio dio una entrevista muy polémica en La Tercera. Dijo, como titular, ¿no?, poco ayuda a la visión buenista de que Chile se centró en la rehabilitación de migrantes delincuentes, y le han respondido de todo, ¿no? Ha estado en el centro de la polémica. ¿Qué le parecen estas afirmaciones? Mira, como siempre, no hay que tomar la frase de Álvaro Belolio. Yo sé de su compromiso, en primer lugar, en su trabajo. Él es el jefe del Departamento de Extranjería. Y créeme que si hay alguien que sabe mucho, que ha convivido con el fenómeno de la migración y que está comprometido con esto, es Álvaro Belolio. Y lo que él dice es que aquí efectivamente tenemos que hacernos cargo seriamente de este asunto. Y eso implica no tener imágenes idealizadas del fenómeno. Nosotros necesitamos tener normas, necesitamos que las personas sean sinceras en lo que pretenden venir a nuestro país. Y necesitamos que esas personas cumplan con las normas. Y entonces ahí voy a cada una de esas cosas. ¿Por qué una política migratoria? Porque Chile tiene que declarar expresamente en qué condiciones, cuáles son las reglamentaciones que un migrante tiene que cumplir al momento de ingresar a nuestro país, a radicarse en él. Quizás uno de los principales avances de esta nueva legislación migratoria es que aquella persona que viene como turista a nuestro país sale como turista y aquella persona que viene a radicarse a nuestro país, a residir en él, a buscar oportunidades laborales en él, tiene que así declararlo antes de ingresar. De esa manera es posible tener una migración ordenada. En segundo lugar, tiene que cumplir las normas, tiene que saber en qué condiciones se tiene que venir y qué es lo que ofrece Chile. Pero en tercer lugar, y algo que es muy relevante y que tiene relación con lo que dijo Álvaro, tiene que cumplir con nuestra normativa interna, tanto la migratoria, pero sobre todo la penal. Aquella persona que se sale de las normas migratorias, aquella persona que comete delito en Chile, sabiendo las condiciones, bueno, va a ser sujeto de un proceso de expulsión. Entonces, cuando Álvaro dice eso, ¿qué está diciendo? No creamos que aquella persona que incumple las normas y la incumple gravemente no va a ser sujeto de un proceso de expulsión, porque eso, en no darse cuenta que hay que asumir los costos de las decisiones que uno toma cuando está radicado en un país que no es el propio. Ahora, a pesar de que eso representa menos del 2% de los casos, ¿no? Según lo que señala la autoridad, ¿no? ¿O nos equivocamos en esa cifra? No, efectivamente tú tienes toda la razón. Si ahí, y yo creo, por eso te digo que hay que mirarlo globalmente. La migración, y eso está demostrado en varias investigaciones académicas, y además la experiencia que nos dice, los migrantes en general son personas innovadoras, son personas que vienen a aportar a nuestro país. En general, la migración es un fenómeno positivo, para el mundo, es un fenómeno positivo para Chile, y es un fenómeno generalmente positivo para el migrante, porque aquella persona, si es que encuentra en Chile un hogar, bueno, bienvenido sea, porque quiere decir que en su país, por distintas razones, no pudo desarrollar su proyecto de vida y Chile le dio acogida para que lo pudiera hacer. Y efectivamente, por esa misma razón, en general los migrantes cometen menos delitos que la regla general de nuestro país. Sin embargo, lo que hay que decir muy claramente es que aquellos migrantes que cometen delitos en nuestro país, bueno, vulneran gravemente las normas de nuestro país y por lo tanto son objeto de un proceso de expulsión. Ahora, ¿cuál es la posición del gobierno frente a parlamentarios que han dicho que van a ir al Tribunal Constitucional para decir que el proyecto no tiene, o sea, es inconstitucional? Sí, yo la verdad, Marcelo, en eso yo lo lamento, porque llevamos 8 años de discusión legislativa. Hemos pasado por varias comisiones de derechos humanos, comisiones de gobierno. Muchos de los parlamentarios se han involucrado profundamente. Este es un proyecto que tiene más de 180 artículos. O sea, la discusión fue larga, fue muy, muy profunda. Y además era algo que generaba mucho interés, no solo en la ciudadanía, en los propios parlamentarios. Tuvimos discusiones de alto nivel, especialmente en la última fase, y parlamentarios muy involucrados en el fenómeno migratorio, cuáles eran las condiciones. Y por lo tanto, cuando uno ve las razones por las cuales se recurrió al Tribunal Constitucional, en que este recurso, de ser acogido por el Tribunal Constitucional, podría generar tales niveles de desorden migratorio. ¿A cuál se refiere específicamente? No, te voy a poner tres ejemplos distintos. Uno, por ejemplo, nosotros, quizás un detalle que se conoce poco, establecimos que aquel empleador que reincidente reiteradamente contrata extranjeros que están en condición irregular, una de las sanciones que se le imponía al empleador chileno probablemente era que no iba a poder contratar con el Estado durante 3 años. Es decir, aquel empleador que contrata a extranjeros que están en condición irregular, 3 años sin contratar con el Estado, está impugnada en el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, Chile puede establecer visados consulares, es decir, poner una visa antes de ingresar a Chile a los turistas que vengan de determinados países por razones de interés nacional, de interés público. Por ejemplo, a raíz del desorden migratorio que se produjo cuando aumentó sustantivamente la migración desde Haití y desde Venezuela hace 2 años, en el año 2018, Chile tomó la decisión de establecer un visado consular para Haití y para Venezuela. Bueno, hoy día, si es que se aprobara el requerimiento en el Tribunal Constitucional, eso no se podría hacer. Y en tercer lugar, nosotros establecimos como, naturalmente, que para acceder a beneficios no contributivos que otorga el Estado a los habitantes del país, no contributivos, es decir, no a pensión, no a ISAPRE, no a FONASA, porque eso uno contribuye a eso cuando está trabajando, aquellos que, como el bono marzo, por ejemplo, tiene que estar durante un tiempo determinado en Chile. En este caso, la ley establece 24 meses que esté en Chile el extranjero residiendo para que pueda acceder a esos beneficios. Bueno, eso también está siendo impugnado en el Tribunal Constitucional, y es decir, una persona que viene a estudiar a Chile al día uno de residir en nuestro país, empieza a recibir aquellos bonos no contributivos. Creemos que eso no es coherente con una política social que sea sustentable en el tiempo, porque quiere decir que va a forzar a la política migratoria a restringir la migración por no poder financiar o tener que administrar correctamente este tipo de beneficios no contributivos. Entonces, creemos que esa discusión se dio profundamente en el debate parlamentario, en el debate legislativo, y creemos que es una mala señal ir al Tribunal Constitucional para revertir aquellas cosas que se perdieron democráticamente en el Congreso. Y en segundo lugar, difiere la aplicación del proyecto de ley, lo que en esta coyuntura es altamente inconveniente. Piensa que estamos con la frontera cerrada hoy día, pero ojalá tuviéramos esta nueva legislación migratoria vigente cuando empiecen a normalizarse los flujos migratorios. Bueno, hay harto en este tema, pero tenemos que analizar alguna otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo ha sido el tema de Carabineros, no? Que ha estado tan en la lupa de la gente, no, en la agenda pública durante tanto tiempo, ¿no? Por lo menos desde el estallido social hasta ahora. ¿Cómo ha visto el cambio y cómo lo definiría, subsecretario, en el cambio en el alto mando? A ver, yo creo que una de las señales que se ha querido dar desde acá, desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ICA y el propio Carabineros, es un alto mando comprometido con la reforma de Carabineros. Creo que este es un fenómeno que tiene varios niveles, Marco. Un nivel global. Si usted se fija, uno ve las noticias a nivel mundial y lo que uno ve es un cuestionamiento, una pérdida de legitimidad del accionar del Estado y particularmente del accionar de las policías. Lo que es altamente perjudicial, porque finalmente eso es una de las esencias de la democracia, es que los ciudadanos renunciamos a la violencia como mecanismo de resolución de conflictos y radicamos en el Estado y particularmente en las policías el hacer exigible los derechos, particularmente aquellos derechos cuando se afectan derechos de terceros. Pero eso se ha visto muy cuestionado en parte por la falta de actualización de las propias policías, ¿cierto? De entender la sociedad del siglo XXI, la sociedad hoy día mucho más globalizada, mucho más informada, mucho más conectada, pero también por un cuestionamiento permanente y la proliferación de noticias falsas. Y yo creo que Carabineros y el gobierno, sobre todo, asumió ese desafío ya desde antes del 18 de octubre, porque nosotros pusimos en el programa de gobierno la modernización de las policías como un desafío del propio gobierno, pero pasamos rápidamente a ya la reforma de Carabineros cuando se sumó al desafío de la modernización. El control del orden público como un desafío fuerte, dado lo que ocurrió, dado la violencia inédita que vivimos y dadas las consecuencias que tuvo esa violencia en la ciudadanía y en la propia fuerza policial. Y a propósito de eso mismo, se está presentando y se empieza a discutir la próxima semana este indulto a quienes están detenidos a partir de esa violencia y de esos disturbios. ¿Qué opina el gobierno a esta altura de eso? El presidente dijo lo va a vetar. ¿Cómo van a enfrentar esta discusión? Sí, la verdad es que se entiende bien poco, Marcelo, Marco, este proyecto de ley de indulto general para aquellas personas que cometieron delitos graves en este periodo. Creo que da una señal muy incorrecta y yo la gravedad mayor que veo, primero conceptual, pero además por el proceso que se nos viene. Nosotros ya a partir del 12 de noviembre, cuando el presidente hace ese llamado a un acuerdo por la paz, el 15 de noviembre cuando se firma el acuerdo por distintas fuerzas políticas, y ya ahora el 25 de octubre de este año, cuando más de 7 millones y medio de chilenos concurrieron a votar al plebiscito y dijeron, mire, ¿saben qué? Esta es la hoja de ruta, vamos a hacer una convención constitucional y vamos a redactar una nueva constitución para Chile. Creo que es muy relevante no dar señales que impliquen que personas que pueden ejercer la violencia para presionar decisiones, particularmente decisiones en esa convención, puedan hacerlo impunemente. Porque este el proyecto no es un proyecto de indulto, es un proyecto de impunidad para quienes ejercieron la violencia. Independiente de las razones, creo que en eso tiene mucha razón el rector Carlos Peña hoy cuando dice las razones no justifican los medios. O sea, yo creo que todos en nuestro país, y particularmente los que nos dedicamos a lo público, buscamos aumentar los niveles de justicia en nuestro país, para todos. Sin embargo, los medios para eso nunca pueden ser los medios violentos, porque ahí renunciamos a la democracia, renunciamos a la política, renunciamos a la política pública como medio para avanzar en mayor justicia social. Y creo que por eso nuestro rol es garantizar la tranquilidad para que esta hoja de ruta que nos trazamos, particularmente en la redacción de la nueva Constitución, se haga en paz y se haga democráticamente, con decisiones libres por parte de los constituyentes y no presionados por actos de violencia. ¿Cómo vamos a garantizar eso, Marcelo? Si la señal que estamos dando a través de, si se aprobara este indulto, y por eso creo que la señal del presidente de la República es muy potente en cuanto a decir que creemos que es una pésima señal, ¿cómo vamos a poder garantizar eso si aquellas personas que en el pasado incurrieron a actos violentos y graves quedaron impunes? Le estamos diciendo que no son sujetos de reproche penal, no son sujetos de reproche social por haber cometido sus graves delitos. ¿Y se puede apurar un poco los procesos? Porque parecen muy lentos. Bueno, la justicia efectivamente tiene su tiempo, pero fíjate que aquí no solo se está, cuidado Marcelo, porque aquí no solo se está proponiendo dejar impune a aquellas personas que están privadas de libertad como consecuencia de medidas cautelares, también se deja impune a aquellas personas que están condenadas, condenadas. En esos casos la justicia actuó, resolvió, consideró que esas personas eran responsables, las sancionó penalmente y resulta que ahora los vamos a dejar libres. O sea, aquí no es solamente para aquellas personas que están privadas de libertad momentáneamente, a la espera de un juicio, es también para aquellas personas que han sido condenadas. Y te pongo un ejemplo aquí, además, esas decisiones de la justicia no lo son por decisión del Ministerio del Interior. Solo un ejemplo, en la única acción donde el Ministerio del Interior tiene la facultad privativa de actuar es la Ley de Seguridad del Estado. ¿Tú sabes cuántas personas hay privadas de libertad hoy día en prisión preventiva como consecuencia de una querella del Ministerio del Interior por Seguridad del Estado? Solo una persona. Yeah. O sea, si ese es el fundamento, la verdad es que esto es totalmente desproporcionado y totalmente infundado, porque esa persona podrá recurrir al tribunal para que revisen su medida cautelar, pero eso no implica un indulto general para todas aquellas personas que están privadas de libertad y condenadas a raíz de delitos graves. Muy bien, subsecretario, pero una de las críticas que hay tiene que ver con precisamente las policías, ¿no? Y cómo las fiscalías piden pruebas y la crítica que hay es que no hay inteligencia, en el sentido de que no hay aparatos de inteligencia que puedan individualizar y presentar pruebas eficientes, ¿no? ¿Usted cree que es parte del problema también? Porque aquí estamos hablando como de una ecuación que tiene muchas variables y parece que todo es milimétrico. Sí, cuidado Marco, que ahí nunca confundir inteligencia con investigación criminal. La inteligencia lo que apunta es tener información útil para la toma de decisiones, nunca para la persecución penal. Pero lo que sí coincido contigo en que efectivamente nosotros tenemos que llegar con pruebas que acrediten, y sobre todo las policías que acrediten la comisión de delitos. Y en eso se ha avanzado mucho, particularmente en el contexto del orden público. O sea, hoy día, además de fuerzas policiales que apuntan a contener o a restablecer el orden público, se formaron equipos especiales de captura de evidencia, es decir, equipos que van filmando, que van determinando a aquellas personas que cometen delitos graves, para no detener a todos los que están, no siento, cometiendo desórdenes, porque se puede confundir efectivamente una manifestación social con el delito de desórdenes públicos. Aquí lo que hay, y eso, en eso hemos trabajado muchísimo con Carabineros, es en distinguir claramente lo que es una manifestación pacífica de lo que son acciones ilícitas, aunque se den en el contexto de manifestación. Y respecto de esas acciones ilícitas, lo que corresponde es proceder a detener a esa persona y ponerla a disposición de la justicia. Eso es lo que ha ocurrido con estas personas que están hoy día privadas de libertad, Marco, y por lo tanto yo hago la distinción muy clara. Las manifestaciones pacíficas, bueno, el rol de las policías en ese caso es resguardar los derechos de los ciudadanos y de los ciudadanos que se manifiestan. Otra cosa completamente distinta es aquellas personas que cometen delito en el contexto de una manifestación. Por ejemplo, lanzando bombas incendiarias, por ejemplo, lanzando objetos, saqueando o incluso quemando, como vimos en los últimos meses del año 2019. Por lo tanto, yo distinguiría muy claramente ambas situaciones, y hemos estado trabajando justamente en tener mejores evidencias que poner a disposición de la justicia, de tal manera de lograr que aquellas personas que son responsables de estos graves delitos y que causaron tanto daño, ¿no es cierto?, en particularmente en las zonas céntricas de varias ciudades de nuestro país, sean puestas a disposición de la justicia, porque tenemos que dar la señal muy clara. La manifestación pacífica es legítima y es un derecho constitucional. Y creo que es bueno que la gente se manifieste. Pero otra cosa completamente distinta es aquellos que aprovechan ese contexto para cometer delitos. Respecto de ellos, todo lo contrario. La señal de la sociedad tiene que esos actos no son aceptables, que las acciones ilícitas son sancionables y que, por lo tanto, se captura evidencia, sí, se detiene a la persona y se le pone a disposición de la justicia. Y última cosa, y los policías que se sobrepasan, que el propio gobierno lo ha reconocido, ¿también tienen que cumplir las penas y ser condenados? Pero pues, claramente, Marcelo, aquí también en eso hemos trabajado muchísimo con carabineros. Hay mucha conciencia de aquello, que parte de la quizá deslegitimación, ¿no es cierto?, del actuar policial y del uso de la fuerza por parte del Estado, es producto de que hay algunas personas dentro de las instituciones que entienden que el uso de la fuerza es desregulado y por lo tanto han excedido las facultades que tienen. El uso de la fuerza tiene única y exclusivamente el restablecer el orden público cuando se aplica, o poner a disposición de la justicia a las personas que están cometiendo delitos. En el uso de la fuerza por parte del Estado no hay un castigo en sí mismo, y aquellos que lo entiendan así se equivocan, y por lo tanto cuando se han cometido ese tipo de acciones, lo que ha hecho tanto Carabineros como el gobierno es poner a esas personas a disposición de la justicia y proveer todos los antecedentes que sean necesarios para que se investiguen sus responsabilidades. Perfecto. Entonces, el dato de cuándo es el cambio de gabinete nos da por off, ¿no? Sí, por un WhatsApp, alguna cosa. Estoy perdiendo la señal, perdona. Y eso en consideración de que no utilizamos en toda la entrevista la palabra utensilio, fuimos muy generosos. No, oiga, está en el Código Penal y en el decreto que regula el derecho a reunión, pero... Perfecto. Y en mi cocina también. Adiós, gracias. Que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. Era Juan Francisco Galli, subsecretario del Interior, y sin canción nos dice, ¿no? Claro, fue una conversación larga y tendida la que tuvimos con el subsecretario. ¿Me decías, Marco? Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, y en BCI lo seguiremos apoyando. Ahora podrás acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. ¿Y sabías que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero en la palma de tu mano? Así es. Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te perderás nada, por ejemplo, de los Exchange Trade Funds. Shares, descárgala, Banchile Inversiones. Vamos a una pausa, volvemos con la entrevista también, ¿eh? Sí, claro, volvemos inmediatamente. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchile Inversiones, tu APP al máximo, ahora 100% digital. El APP es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy, pide nuestros papeles de regalo, escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Oye Siri, ¿es verdad que todo lo bueno de tu banco ahora está en una tienda? Sí, en Tienda Santander. Porque tu nuevo iPhone 12 y iPhone 12 Pro están disponibles en tienda.santander.cl. Cómpralo en 24 cuotas sin interés con envío gratis y además obtén un 50% de descuento en tus AirPods. Exclusivo pagando con tus tarjetas de crédito Santander. Tienda.santander.cl. Porque lo mejor de tu banco ahora está en una tienda. Santander, tu banco. Querido viejito, falta poquito para la Navidad. Venta especial CMR. 40% de descuento en juguetería pagando con tu CMR. Y 20% de descuento con todo medio de pago. Feliz Navidad y falabella para todos. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. 8:31 de la mañana, 11 grados y 8 décimas, no pasa nada, con el termómetro sigue pegadísimo, Marcelo, y solo va a subir a los 22, ¿eh? Qué curioso, qué cosas nos da el destino. Esto no lo vamos a conversar todavía, me dicen en el último segundo que estamos intentando conectarnos con nuestro siguiente entrevistado, Marco. Ay, ojalá no pase la lista negra, como pasó Gabriel Silver en su momento. Mira, no lo vamos a mencionar todavía, pero llegado el momento, por vamos, respeto, ¿no? A vamos los a inocentes. Tener, sí, vamos de aquí. Sí. Oye, una noticia curiosa en este mundo de hoy. Pero que yo sabía que tarde o temprano iba a ocurrir. Pasó a la historia una familia poliamorosa. Así se le denomina. Como Ronaldinho. Es que son tres hombres que son. Es un trío. Es un trío, no es una pareja, sino un trío. Están comprometidos. Como el Señor de los Tigres. Unos con otros. ¿Tuviste ese documental de como el maestro de los tigres en Estados Unidos? Que tenía como gato, o sea, gato gigante. El famoso ese gallo con el pelo blanco, parecido como Tenía dos maridos, po. Mira. Para que veáis que el tema no es tan así a la virulé. El tema interesante con respecto a este trío que conforman una agrupación romántica es que tienen adoptado a dos hijos y consiguieron por ley que los hijos tengan tres papás legalmente. Chuta, ¿cómo van a hacer ahora? ¿Cómo se llama este libro? Arturito tiene tres papás. Tres papás. Imagínate el gasto para el Día del Padre, cada uno de estos hijos. Tres regalos. Qué terrible. Estresado el Día del Padre. Pero, como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Jaimito? Mañana es el Día del Padre, weón. Pero yo siempre lo pensé. Tengo que hacer tres regalos. Cuando se empezó a discutir, a todos nos parecía, estoy hablando hace 20 años, no sé, mucho tiempo, la posibilidad de que dos personas del mismo sexo contrajeron un vínculo legal de unión y que a algunos les parecía tan extraño y uno decía, pero ¿por qué no? Es la decisión de ellos. Y dije, bueno, pero ¿y qué pasa si alguien quiere hacer lo mismo pero de a tres? ¿Por qué no? Habría que dar esa posibilidad también. La gente se puede enamorar de muchas formas. De a cuatro, o por ejemplo, un hombre y dos mujeres. O de a siete, serías adoptado por un equipo de baby fútbol, o por los siete enanitos. Como mascota. Los siete enanitos podrían adoptar a Blancanieves, sin duda. De más. Si no hubieran tenido esas connotaciones Le tenía ganas de. Bueno, para que entrar en eso. Pero interesante en términos legales, no solo morales y éticos, sino en términos legales, todo lo que esto puede presentar de aquí en adelante, así que hay que estar atentos. Oye, entre los emojis hay toda una discusión de los distintos colores de los corazones. Viste que cuando uno manda corazones está el rojo, el azul, y cada uno tiene un significado distinto. ¿Tú lo tienes claro eso? ¿Cuál corazón tienes que mandarle a quién, en qué caso? No, La verdad no, Marcelo, y me pones en aprieto, ¿sabes? Porque ¿y cuál manda, veces... ¿y cuál mandas en general? ¿El rojo nomás? Mando uno rojo y hay uno bien como raro, que es como rosado, como vibrando. Y ahí nomás... No lo mandes, ¿sabes? Tengo que hacerlo. No lo mandes. ¿Qué significa vibrador? No, el que tengo acá... Happy ¿qué Jane? Significa? Parece uno de los más difíciles para entender, es el corazón café. Ese café como color caquite guagua. Es como beige. ¿Tú sabes lo que significa? El ¿qué significa? Café, por si acá, se llama el corazón de la tierra. Entonces es cuando quieres... Ah, menos mal, había pensado otra cosa. Relacionarte con, por ejemplo, la naturaleza, el medio ambiente, la madera. Ahí hay yo que iría por el verde ahí. ¿Y el verde qué significa? Suerte. El verde suerte es cuando amor. El amor todavía no está maduro. Yo te hubiera dicho verde ecológico, así, lo que madre tierra. Y ahora me desayuno con el café que yo lo había mandado como... Caca. Como, te quiero más que la mía, ¿no? Eso para mí era. Pucha, qué terrible, no saber. Hay confusión. Oye, la OMS hizo un llamado, y esto nosotros lo repetimos acá el otro día, para que en las fiestas de fin de año, las reuniones familiares, la gente use mascarilla. Solo para comer, igual como estuviera en un restaurante, se saca la mascarilla... pero en el momento de la conversación y todo. Y que ojalá, para ellos es más difícil en Europa, acá en Chile es más fácil, ojalá las reuniones familiares sean al aire libre y no dentro de la casa. Y yo creo que es súper importante tener presente esto para todos nosotros. Por supuesto. Y especialmente a los mayores, dejarlos ojalá al fondo del patio, en una silla, solos. Tranquilos. Claro, y ahí, ojalá mirando una pandereta, que podría ser el... Dado vuelta, para que no le llegue más. Ningún escupito. Claro. No, sí, pues. Y ahí, nada, oye, y nada de andar canturreando y cosas, en general ojalá no. Callado, la gente se comunique por levantar de ceja y cosas así. Pero... Claro, el lenguaje y los gestos, ¿no? Muchos gestos. Que da oye, tanto, mira, ¿no? Esta historia es muy buena, pero no tenía ni idea. ¿Tú sabes la palabra sauna? ¿De dónde viene? Bueno, sau, de saurema, del baile polinésico. No, vas mal. Y, ¿no? No, sauna no sé, no tengo idea. Es una de las pocas palabras finlandesas, de Finlandia, que se transformaron en palabras mundiales. Y es porque el sauna en Finlandia es una tradición absoluta, al punto de que acaba de ser declarada patrimonio inmaterial de la humanidad. La gente en Finlandia, yo no tenía idea de esta cuestión, tiene una cultura del sauna realmente desarrollada y que por lo menos una vez a la semana se da un sauna. Algunos de ellos, porque es un país muy frío, algunos de ellos hacen la tradición más allá, y es el sauna acompañado de el sumergirse posteriormente en un agua gélida y después volver al sauna. Son 5,5 millones de habitantes en Finlandia, y en todos hay, en todas las casas, departamentos, todas las casas hay un sauna. Hay sauna, son secos para sauna, al punto que la diplomacia del sauna fue desarrollada durante la Guerra Fría por el presidente Urko Kekkonen, y que usualmente, Urko Kekkonen, usualmente invitaba a diplomáticos soviéticos a conversar de política en el sauna, pero ojo, que el sauna es desnudo. Tiene que ser desnudo. O sea, el equivalente, hace uno, por ejemplo, si vaya a Finlandia y te dicen un saunita, uno ya sabe a lo que va, digamos, ¿no? Es como sí, acordé, una piscolets. Me acordé un chiste, tiene... El desafío del chiste eufemístico. Llega ahora a la 102.1. Este chiste es impropio no solo por alguna palabra que voy a tener que reemplazar, sino también porque es un chiste de otra época donde el humor a ciertas minorías era más... Se daban. ¿Está llegando Carleta? La Carleta ya, se acaba de instalar. Y entró acá ya. Y su propio olor le causó impacto. No, es que está helado acá adentro. Vino Gordillo 1994. Sí, este es un sauna donde hay dos personas conversando y se ve por su forma de hablar y todo que son empresarios muy importantes, ¿no? Que tienen muchos proyectos. Entonces están hablando y unos metros más allá, entre medio de la bruma del sauna, hay un joven suave que nano. Está, que está solo. Que está solo. Nano, yeah. Solo en una esquina del sauna. Claro. Y está con la mano puesta, tomándose la barbilla así. Y mirando. Ah. Tomando helado dentro del sauna. ¡Ay, Dino Gordillo, mil! Bueno, es de otra época, 500. Ya, en la época donde estos chistes se podían hacer. Pero bueno. Ya. Es un chiste de museo. Ya. De museo, sí. Y está entonces. Para ver cómo éramos en el pasado. Y uno de ellos entonces le está comentando al otro y dice: oye, no me va a creer, pero tengo un negocio entre manos. Y justo cuando está diciendo esto, se está pasando a llevar y agarrándose su parte pudenda, ¿no? Tengo un negocio nobles. Entre manos. Y en ese momento el joven que está al lado allá le dice: ay, y yo tengo una, y aquí es donde viene el eufemismo, una suerte para los negocios. Mira, ahí se presenta el chiste de otra época. Para el análisis, aplausos grabados, ¿no? Para Marcelo. Chiste de sauna, no es fácil. No, está bien. ¿De qué nos reíamos en esa época y bajo el efecto de la dictadura? Así que la cosa era muy distinta. A veces las películas de terror, cuando quieren poner el suspenso máximo, la persona se queda encerrada en el sauna. Y la persona que la deja encerrada desde afuera, a 1000 grados, sube la temperatura. Oh. Y después se ve la escena de los dedos en la ventana tratando la ventana de salir empañada. Claro, como Titanic. Pero no en buena. Claro. Pero no en buena. Fallecida. Oye, última cosa antes de que haya una canción. Viste que de vez en cuando se hacen virales en las redes. Pruebas que le hacen a los niños y la respuesta ingeniosa de los niños. Y bueno, esta es muy buena. Deja ver el idioma que está acá. Estamos perdiendo la señal, pero En Barcelona. Cordobés. En Barcelona. Es catalán. Pusieron lo siguiente. La pregunta era: ¿qué haríais? Ordena alfabéticamente los nombres de estos niños. Y habían unos niños que tenían unos nombres sobre ellos. Uno era Víctor, el otro Judith, Bernat, Eva y Carles. ¿Qué habría hecho tú? ¿Me puedes repetir el nombre? Ordena Carles alfabéticamente primero los nombres de estos niños. Ya. Ya. Víctor, Judith, Bernat, Eva y Carles. Bernat con Carles. Carta. Bernat. ¿Cuál era la otra? Víctor. Judith. Víctor es me corta. Víctor al final. Al final. Ya. Eso es lo que el profesor pretendía, pero una niñita muy ingeniosa lo que hizo fue, porque lo entendió distinto, fue ordenar cada nombre en orden alfabético. Entonces puso a la que se llamaba Víctor, le puso C-I-O-R-T-B. Oh, Matea. Pero es que en realidad la pregunta estaba mal hecha, po. Ordena alfabéticamente los nombres de estos niños. Lo ordenó alfabéticamente. No al inicio, claro. Genial. Yo lo habría hecho así. Genial, genial. Yo le pondría un 7 multiplicado por 1000. No lo quería decir. Póngale un 0. No lo quería decir. Del chavo. Pero esa niña. Fui yo, no fue en España, fue en Viña. Fue hace tiempo. Qué terrible. Fue hace 30 años atrás. Vamos a una canción ordenada alfabéticamente. ¿Pasó la lista negra? No. Ah, ya. No. Ah, ¿es un problema nuestro? Ok. No. gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks. Take a backseat, hitch on, take a long ride on my motorbike till I'm ready. Ready, ready, raise a little thing called a roll. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, Santa Sonia. La tía Sonia. La tía Sonia. Sonia la única. Sonia Viveros, gran actriz. Sonia Viveros también, por supuesto. Claro. Cuando digo la tía Sonia, obviamente todos entendemos que es la mamá de Nico Mazzucco. Sí, por supuesto. Sí, te entendemos. Sonic. Entendemos. El de. Panos. Sonia, que era una. Sonia era una marca homenaje a Sony. Que era, claro. Yo tuve una radio Sonia. Bueno, era todo eso es pasar. Esos almacenes. Peluquerías. Tía Sonia. Que se llaman tía Sonia. Sí, perfecto. O Sonita. Oye, deberíamos haberlo mencionado porque hoy día, 18 de diciembre, está de aniversario. Se funda la ciudad de Punta Arenas y hablamos con el alcalde hace poquito. Así que un saludo. Sí, no, es que el frío. Sí, el frío. Un saludo para ella. No se va a burlar de. ¿Qué? Okay. ¿Qué más estrena? El cascanueces. Vamos con la música. En 1892. Nace el exdiputado y también senador en su momento, Carlos Altamirano. Claro, sentenciado como el traidor y el culpable, ¿no? Desde el lado de la izquierda de Salvador Allende, ¿no? De la caída de Salvador Allende. Y que al mismo tiempo fue el gran reformador del Partido Socialista. Mira tú, mira, lo que son las cosas. Carlos Altamirano, además desde la oligarquía, ¿no? Qué manera de tener conocimiento, Marco Silva. Muere en 2008. Mark Felt, garganta profunda. Oye, se murió uno de los actores de. Y que no es la película, ¿eh? Todo no, el mundo cree no es, que es. No ella. Es un actor no. Porno, Mark Felt, es un agente del FBI, conocido como Garganta Profunda, fue el que se le cayó el cassette en el caso de Wargate. Oye, y se murió el actor que hacía Boba Fett debajo del cargo, como una especie de pre-Pedro Pascal. De las primeras películas de Star Wars. Pero Boba mandó. Fett. Bueno, no quiero adelantar. No, tendría que spoilear. No, pues apareció, pero aparece en otra con otro actor, es cierto. Eso es cierto. Ah, pero y el original. El punto. Que estaba bajo la. El original. Cuando van donde Jabba the Hutt. Ese Boba Fett. Ese es el Boba Fett que importa y el que. Y esos son los imprescindibles. Se llamaba Jeremy Bullock. Sí. Jeremy Bullock, sí. Como Sandra. Se estrena a propósito el 2015 Star Wars el episodio 7, La Fuerza malo. Despierta la Fuerza. No, es bueno. El 2019 la Cámara de Diputados aprueba en general el proyecto de reforma constitucional que modifica el capítulo 15 de la Constitución que habilita el proceso constituyente. Ya, esto comenzó eso el pasó un año. Constituyente. Y hoy día es el Día Internacional del Migrante, justo que estamos hablando de la ley de migraciones. Mira, Dios es guionista. Le mandamos un saludo cariñoso a todos los migrantes que nos están escuchando y que viven en nuestro país y que han llegado a traernos buena comida, distinta. Alegría. Una atención en el caso de aquellos que se han dedicado a eso, en los restaurantes, en las otra bombas cosa. De bencina. Inteligencia. Otra cosa. Oye, y a los que va a expulsar el Ministerio del Interior hoy día, les pueden decir ¡Feliz Día del Migrante! Cuando se vayan. ¡Cuando avión. Vuelvan! ¡Hasta ¡Feliz nunca! Día! ¡Chao! Sí, bueno. Le mandamos un saludo de cumpleaños a continuación a todos los que son muchos los que están de cumpleaños. A ver. El Rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg, está de cumpleaños. ¿Qué le regalamos? 74, Pepita. Regálame un té. No, un frasquito de vidrio. ¿Ya? Con aire chileno. Con un papelito que diga felicidad. Felicidad. Listo. Para ti. Simbólica. Los tres. Estamos bien en el refugio. Haz una película claro. De eso. Mira. El ex ministro de Estado, ex dirigente José Antonio Gómez, que fue. Su pináculo fue haber sido imitado por Kramer. ¿Y de ahí? ¿Qué será de él? No sé qué mierda estoy haciendo acá. Ese momento. ¡Oh! Y le sale igual. ¡Brad Pitt! ¡No! ¡Feliz! ¿Cuánto Oye, cumple? Un año menor que yo. 57. Oye, no se nota nada. Nada. El cantante español Alejandro Sanz. Es más joven que Brad Pitt. Alejandro Sanz. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Y estoy llorando! ¡Estoy llorando! Fernando Solabarriete, 50 pepas se anota el bueno de Puerto Natales. ¡No tengo Twitter! Oye, que se enojó. Que se enojó. A los 50 años. Fernando. Cristina Aguilera cumple 40 años. ¿Qué? Cristina Aguilera. Ni más ni menos. Oye, qué joven, ¿eh? Maura Rivera cumple 36 años. Maura sí. Rivera, 36 años. Comencita. Es contemporánea Carleta, ¿eh? Sí. Maura en cambio, Rivera. Billie Eilish. Mira dónde está ella y mira dónde estoy yo. Billie Eilish cumple 19. 19 años. 19. Yeah. Bueno, Billie Eilish está de cumpleaños hoy día y vamos con la agenda del día de hoy. A ver. Una agenda que no es menos importante, ¿eh? Veamos qué dice. El ministro secretario general a las 8:15 de la presidencia, Cristian Monquever, en conjunto con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y el director nacional del IPS Chile Atiende, Patricio Coronado, y otra gente más que... ¡Coronado! Anuncia que trámites que se pueden realizar con clave única ya superan los 1,000. ¿Y para eso se van a juntar? ¿Para 1,000? ¡Llegamos a 1,000! ¡Para 1,000! Y aplauso. Oye, ojo que... La sucursal de Chile Atiende. ¿Qué esta, es esto? Esta agenda del día que viene desde órganos oficiales dice, se espera que el presidente Sebastián Piñera encabece una ceremonia de cambio de gabinete en La Moneda. Se espera. Ah, pero no nos quiso decir nada. Nos soltó. Todo podría haber dicho, a las 4 tengo una reunión importante. Pero no les puedo decir de qué. Siempre como a las 12, ¿no? Una de la tarde por ahí. Juráis, prometéis. ¿Juráis o prometéis? Manos. Bueno, la primera dama que lidera el programa Adulto Mejor, Cecilia Morel, junto al ministro vocero de gobierno, Jaime Velorio, y el director nacional del SENAPA, Octavio Vergara, lanza inédita guía con beneficios para adultos mayores del país. Son los mismos de viajemos cuando hay cuarentena. Sí, pues. En la oportunidad presentarán el documento que servirá para que millones de personas mayores tengan la información necesaria para acceder oportunamente a los cerca de 70 beneficios que tiene el Estado. ¿Eh? No 71, no 69, 70 beneficios que tiene el Estado para el adulto mejor. Mira, y hoy día también es el Día Nacional contra el Femicidio. Carol Cariola y la agrupación de familiares de víctimas de femicidio y la organización Ni Una Menos y también diputadas de la bancada feminista van a tener una actividad al respecto a las 10 de la mañana en el frontis de La Moneda. Oye, qué increíble, sí. Oye, me estaba acordando de eso porque en los años 80 había una nota periodística que decía que en Nueva York se daba el carnet, la prueba de manejo, el carnet de manejar como en 20 idiomas. Y el otro día nos mostraban un cartel de una escuela pública aquí y un CEFAM, como estas cuestiones de salud. ¿Y cuánto ¿no? habían? 10 idiomas ya. Llevan, mira, Chile, o sea, cómo va progresando. Eso es progreso. Vamos a hacer como Nueva York. Ya nos falta solo el Empire State. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Marcelo, me dirás. Hay 20 líderes sindicales, políticos, culturales, general, a las 12 horas que se juntan para pedir de que la oposición se una para la convención constituyente. Entre quienes van a participar son Felipe Berríos, Carmen Frey, Maya Fernández, Beatriz Sánchez, Adriana Muñoz, Daniela Vega, Lorena Fríes, Alejandro Goich. Sácate un rostro. Mira, sácate un nombre. Pura estrella. ¡Oh! Y museo. Bueno, a las 9 de la mañana, el director nacional de la JUNAEB, Jaime Tobá, junto a la Secretaría Ejecutiva de Elige Vivir Sano, algunos chefs como nuestro querido Juan Pablo Mellado, Sergio Arola, Pamela Fidalgo, cocinan Sergi. Tres menús de fiestas de fin de año, Sergi, saludables, económicos, accesibles, potenciando la fruta, la verdura y otros productos como pescado y mariscos. Así que ahí van a estar en el taller Las Tranqueras en Betacora. Mire, y aparece aquí que por redes sociales se ha convocado a las 5 de la tarde a la última gran marcha del año contra el presidente. Rumbo a la Moneda, desde los metros Universidad de Chile, Plaza de Armas y República, a esta altura son 100 más o menos. ¿Va a ser en metro? Son 100 personas las que se hacen caso. No, la lata es que cuando se producen esas manifestaciones cierran el metro. Entonces, claro, igual genera problemas la gente que anda circulando más. Ahora. Es verdad. Mira, y a propósito de Vitacura, se está instalando en el Parque Bicentenario de Vitacura, uno de los parques más grandes de Santiago. 25 sitiales construidos, cada uno con 40 kilos de plástico llevados por los vecinos del sitiales. Mercado de reciclaje. Sitiales. Será para sentarse, pues, Marcelo. Sitial, como sí, el sitial. Sitiales. Entonces, fueron hechos con plástico reciclado que los mismos vecinos. Imagínate, te sentáis ahí llevaron. Un día de 32 grados. Se derrite. Te lleváis el asiento para la casa porque se te derrite. Hay un webinar. ¿Dónde? ¿Con quién? ¡Alerta de webinar! A las 2 un webinar que se llama Building Better Jobs in Age of Intelligent Machine. El que entiende, entiende. Ya. Solo para sí. expertos. Es muy fome. Ya, a ver, ¿qué más hay? Bueno, hay hartas de llegó para quedarse Walker, ministro de Agricultura. Llegó para quedarse. Oye, la inmigración también llegó para quedarse. ¿Para quedarse? Llegó para llegarse. Quedó para llevarse. Yo creo que todos cuando escuchamos al subsecretario hoy día dijimos en nuestras mentes, llegó para quedarse. El calentamiento de los globales. Bueno, ¡ay! Oh, nos llega ya, ¿eh? Qué lamentable. Oye, en Valparaíso, el intendente Jorge Martínez, junto al Seremi de Salud Francisco Álvarez, van a hacer un punto de prensa a las 12:30 para informar nuevas medidas para controlar aumento de contagio en COVID en la región. Dice que ha aumentado muchísimo en algunas zonas. Ojo con la celebración de Año Nuevo en esa zona del país. Exacto, caleta. Novedades. Oye, y se juega Cobreloa, Puerto Montt, Santiago Morning, Melipilla, Temuco Rangers, en la primera B. Fantástico. Eso sería. El sábado, Católica, bueno, Colo Colo. Oye, muy mal. No te creo. Rondando los 600 votos. Paupérrimo. Nos dieron la espalda. Vamos a las cuarentenas y los alcaldes rebeldes del sur de Chile. Y a partir de lo que ha aprendido este año, ¿piensas que las cuarentenas totales son útiles para combatir el contagio? Los menos votados dicen que no son útiles, porque el costo es muy alto. No, la gente no está de acuerdo con eso. El 18% dice que cada lugar es distinto y se tiene que aplicar distinto. El 23% dice que no son necesarias, que con mascarilla y distancia bastaría. Y el 50% dice que sí, son necesarias. Sí. Oye, hoy día a las 7... se estrena de Click y Llega, la tercera obra del ciclo Íconos del Teatro 2020 de AIEP, y está protagonizada por Delfina Guzmán. Y que simboliza un reconocimiento a la trayectoria de destacada figura del teatro chileno. Y participa la primera vacuna. ¿Y sabéis quién participa? Carmen Barros y la Gaby Hernández. O sea, las tres vacunadas de Chile. Las viejas y los viejos de mierda. Las viejas de mierda. Sí. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí tenía mierda. Una buena idea, por claro, fin. Una por buena fin idea. Apareció. Atención, Money. Graben esto. Las viejas y los viejos de mierda, los primeros vacunados. Ahí la dejo. Sí, ya. Ahí la dejo. Si necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu 10conmodelo.cl, el sitio de AFP Modelo, para hacer el trámite de forma rápida y segura. Tu casa y la de toda tu familia siempre protegida con el seguro Hogar de Chilena Consolidada, con una amplia gama de coberturas, asistencias y beneficios para que puedas vivir con tranquilidad. Conoce más en chilena.cl, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, ¿eh? Exactamente, nos encontramos nuevamente el lunes, páselo muy bien, descansen, recordemos. Oye, hoy día cuarentena. Me hago la PLR. ¿Ah? Hoy día me hago la PLR, ojo. Hoy día, por favor, día quiero que me cuentes cómo lo que te sentiste. Va con el hisopo. Di ya, tú que elige tú el orificio, ¿eh? Que no te lo elijan por ti. Elige, ¿son los dos? Elige vivir sano. Son elige los vivir dos, sano. No se puede elegir. Hay más en el cuerpo, ¿eh? Bueno, nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao.